Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 437 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Muchísimo gusto le quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Sardi. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, buenas noches. Un gran placer para mí estar nuevamente contigo, con toda nuestra querida audiencia. Bueno, nada, esperando que estén muy bien y que se la estén pasando de lo mejor posible. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Muy bien, la verdad. Muy contento y fue un muy buen fin de semana. Fue un excelente fin de semana. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien, también gracias a Dios, todo fluyó de manera espontánea, todo muy bien, muy, muy complacido, pues la semana pasada pues no los pude acompañar, motivos ajenos a mi voluntad, pero lo importante, bueno, es estar nuevamente aquí con todos ustedes y tratando de estar al día con todo lo acontecido en esta Semana Deportiva. Muy bien, muy bien. Venga. Estás de vuelta, qué bueno. Pues en esta ocasión Luis no nos puede acompañar, también de igual manera por situaciones ajenas a su voluntad. Sin embargo, bueno, la próxima semana confiamos que se integre con nosotros. Así es, así es. Un gran saludo para Luis. Bueno, que todo salga bien, que fluya, eso es lo más importante. Sí. Y a ver, plática, Bueno, muy ¿qué? bien, ¿Qué onda? ¿Qué vas a platicar hoy? No, bueno, sí, pero justamente, pues, conversar contigo, bueno, de varios temas. Creo que esta semana ha sido una semana muy controversial por todo lo ocurrido. Bueno, me imagino que lo que ha estado en boga justamente todo este tiempo ha sido lo sucedido, la tragedia, pues, sucedida en México. Todavía no puede entender cómo pueden suceder este tipo de cosas en el siglo, en este siglo que nos va llevando, ¿no? Es impresionante que estas cosas sucedan. Y bueno, y sobre todo que no se haya hecho mucho eco del mismo, ¿no? Entonces, pues sería interesante que nos dieras tu punto de vista como mexicano y qué cosas se pudieron haber que esas acciones se debieron haber usado, o bueno, usado no, porque realmente estamos en pleno, justamente en pleno proceso, ¿no? De esa tragedia. Así que, bueno, básicamente eso. Hablar un poco. Ah, bueno, ayer se reanudó finalmente el motociclismo, Roberto, y los deportes a motor. Esta semana estuvimos con motociclismo. La semana que viene estaremos finalmente con la Fórmula 1. Bueno, eso me tiene pues bastante, bastante contento. Todavía a nivel de béisbol no se ha llegado a ningún acuerdo. Eso es algo que, bueno, va a perjudicar mucho la temporada. Y bueno, nos pone a pensar si realmente vamos a tener o no el béisbol. Bueno, hablando también de lo que será la Champions, ya se comienza a reanudar el día de mañana. En fin, tenemos varias cosas que creo que va a ser del agrado de toda nuestra querida audiencia. Tú cuéntanos, Roberto, ¿cómo es la situación? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo obviamente voy a traer y traigo lo que se vivió en el partido entre Querétaro contra Atlas de este fin de semana, que fue algo por lo cual sigo sin entender cómo es que pasan este tipo de cosas, o sea, estos enfrentamientos. Voy a leer un tweet, bueno, una serie de un hilo de tweets de un chavo que estuvo en el estadio y que la verdad es, o sea, que narra desde su punto de vista lo que pasó, y entonces sí es impresionante. Y también quiero platicar de, o sea, ¿qué les pasa a estas barras? O sea, pero bueno, eso es uno. Quiero platicar del béisbol, ¿sí? Extraño cañón el béisbol. puede ser que tanto lo extraño. Quiero que platicamos de eso. Han habido unas noticias que deberíamos de platicar de las mismas y platicar también de la NFL. O sea, yo nada más traía una noticia que era cuál es, de dónde llegó el nombre de los Indianapolis Colts, pero hoy se coló una noticia de Calvin Ridley, que lo acaban de suspender toda una temporada. Él es de wide receiver de los Atlanta Falcons, muy buen wide receiver, y que cometió una estupidez de apostar, y lo agarraron, y lo van a suspender, o más bien ya lo suspendieron por un año, ¿no? Entonces, obviamente, es sí, lo que quiero explicar. Ah, bueno, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece bien. Tema interesante. Bueno, venga. No, te iba a decir que con qué te quieres arrancar, con el foot, con el base, ¿qué prefieres? Bueno, nada, yo creo que pudiésemos arrancar con el base, hablando, a ver qué, bueno, saber tu opinión de lo que ha sucedido hasta ahora. Seguimos sin llegar a un acuerdo. Estamos un poco más cerca, pero todavía hay diferencias entre la liga y el sindicato de peloteros. Ya para la fecha de hoy creo que deberíamos estar en lo que son los juegos de pretemporada de los campamentos primaverales, y bueno, creo que eso ya se perdió. Y de solucionarse el conflicto, bueno, dificulto que se puedan recuperar, ¿no? Porque vienen todos los juegos, la Liga de la Tonoja, la Liga del Cactus, todo esto se va a ver perjudicado. Ya lanzadores y receptores deberían haber ya hecho el trabajo correspondiente. Y bueno, muy triste. ¿Qué te parece esto? ¿Tú crees que hay algún interés, aparte, algo que esté impidiendo el entendido entre estas dos partes, Roberto? Claro, obviamente esto es un tema de dinero, Iván. O sea, ninguna de las ambas partes quieren estar, ¿cómo decirlo? Quieren ceder, ¿no? Y obviamente utilizan las redes sociales y los medios como el medio para decir, por ejemplo, yo leo lo que dicen los jugadores: no, nosotros estamos en el mejor interés de jugar para la audiencia y para todos los espectadores. ¿Ah? ¿Estás interesado? ¿Por qué no te ayudo de tu parte? Es correcto, por supuesto. Ah, ya. Y entonces, si es así, ¿por qué no cedes? Y los dueños también. O sea, porque no sabes cómo extraño el béisbol. O sea, tú acabas de decir, deberíamos estar en juegos de pretemporada hoy. Debía de jugar Houston contra Marlins de Florida, que obviamente no está jugando. Y hoy deberíamos de estar platicando, tú, yo, Luis, y en semanas anteriores, de béisbol, de cómo vemos a los jugadores, cuáles tienen lesiones, qué cambios han habido, trades probablemente, si vemos fortalecido a Houston, a Yankees, a Pittsburgh, no sé. O sea, pero en vez de eso, estamos todavía a la espera de dos batallas aquí, entre el sindicato de jugadores y otra entre los dueños. Y digo, si han habido noticias, si llegaron a un acuerdo para la próxima temporada, en algunas cosas, o sea, prohibir las formaciones especiales shift, que no sé qué es, tú me vas a explicar, por favor, implementar un límite de tiempo entre lanzamientos, que eso ayudaría muchísimo a lo que platicamos en semanas anteriores, de evitar que los partidos sean eternos, ¿no? O sea, si hay un tiempo, a lo mejor los partidos nada más van a ser de 3 horas, ¿no? Y hacer las bases más grandes, que no tengo idea qué tan grandes las podrían llegar a ser y para qué sería esto, pero deberíamos estar hablando de algo así, motivarnos, y en vez de eso, Iván, no está haciendo así. Entonces, la verdad, extraño cañón el béisbol. Sí, ya está, ya, imagínate, estamos ya prácticamente, ya deberíamos estar sí, claro, en sprint training, por Dios, claro que sí. Bueno, muchos intereses en común, diferencias a nivel de, o sea, y no hice todo ese cinismo con el que los dueños de equipo hablan, ¿no? O sea, se ríen y de verdad que falta de respeto. Y aquí el gran perdedor de esto es el béisbol, porque el béisbol lamentablemente ha venido decayendo en cuanto a la ganancia de fanaticada. Ha venido decayendo, ya hay deportes que están muy por encima del béisbol en cuanto a afición. Y con este problema, o con estos problemas, lo que se hace es que se acrecienta la crisis, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esto va a ser muy, pero muy complicado, y esperemos pues que no tengamos una temporada de receso, ¿no? De receso obligatorio, con lo que sería una lástima, por todo lo que esta campaña prometida. Había muy buenos jugadores, buenos equipos ya, ¿cómo te pudiese decir? Reforzado, ya se hubiesen hecho todos los trades. Bueno, siempre es una maravilla poder contar con esto. Pero bueno, esto se veía venir, Roberto, y tenemos que aprender a vivir con este tipo de situaciones. Claro, pero digo, ¿te acuerdas que hace 2 años con la pandemia, entre que primero dijeron que sí y luego los dueños dijeron que no y hasta agosto tuvieron que volver, los dueños dijeron, pues sí, vamos a hacerlo con lo que habíamos sugerido y tuvimos temporada. ¿Vamos a pasar otra vez? O sea, lo mismo otra vez. Creo que esta batalla por el dinero que... Pero yo no la cuestiono porque ellos son profesionales, ese es su trabajo. Yo tengo mi trabajo, tú lo tienes, nuestra audiencia tiene su trabajo. Sin embargo, yo lo que pensaría es, o sea, que las demandas de cada uno se están peleando por centavos o qué es lo que pasa. Y fíjate, yo aquí no puedo estar del lado de uno de los dos. No puedo estar ni de los jugadores ni de los dueños, ¿sí? O sea, yo soy fan, o sea, no como tú, pero he sido fan y me he forjado gracias a ti y a las enseñanzas que me daba Ángel y todo. Pero, o sea, debería de haber algo, deberían de cambiar, pero hay tantos intereses monetarios de por medio que, híjole, probablemente va a pasar mucho tiempo para eso. Sí, definitivamente. Definitivamente. Oye, ¿y qué son Bueno. las funciones especiales Shift? ¿Sabes lo que son? ¿La qué, perdón? Formaciones especiales Shift, por las cuales llegaron a un acuerdo, la liga y el sindicato de jugadores a partir del 2023. No, ahí sí te voy a, así, ahí voy a pedir excusas porque no sé esa terminología de formaciones especiales. Ahí se los Ok. voy a hacer. A ver. Ah, perdón, perdón que te interrumpa. Fíjate que estoy encontrando un artículo de ESPN del 2018 que habla de eso. A ver, ok, lo que dice es los peligros potenciales de un bateador. Al salir de su zona de confort para vencer el shift, fueron evidentes. No, pero esto no es. Sí, eso no me suena. No. ¿Quién sabe qué era? La verdad, no tengo idea qué es. Híjole, yo creo que sería bueno. Lo voy a traer para la próxima semana para ver qué es. ¿Qué es esto? Ah, mira, espérate, ¿qué significa shift en béisbol? Un shift, como se denominan los cambios en la estrategia defensiva, que ha llamado mucho la atención desde el 2018. Es una estrategia parecida, aunque menos extrema. No, tampoco, tampoco. No, estoy cayendo muy mal. Para la próxima semana, Voy a traer lo que es la formación Shift. Sí, aquí lo importante es que no hemos llegado a ningún arreglo y bueno, se acerca la fecha, se acercando ya las fechas topes, y eso yo creo que es lo que hay que recalcar. Así que tranquilos por ahí con eso. Ok. Bueno, cambiando un poquitico el tema, hablando de la UEFA, la UEFA Champions League. Bueno, mañana tenemos reanudación, partidos interesantes. Mañana un partido que suena muy bueno, el Bayern Múnich visita al Salzburgo Fútbol Club, ¿ok? Y el Inter recibe al Liverpool, un partido que me encanta. El Liverpool lidera 2-0 en el global. Y en el partido del Bayern, pues, en este partido de vuelta, los dos equipos se encuentran empatados en el global. Eso me trae mucho más morbo por todo lo que significan estos juegos. Bueno, yo, como siempre, pues, apoyando al Liverpool. Obviamente soy fanático del Liverpool abiertamente, me lo van a disculpar, pero bueno, cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Y como fanático, aparte que este podcast se llama El Rincón de Fanático, ¿verdad, Roberto? Así que no podemos ocultar nuestra afición por algún equipo. En mi caso, pues, sigo mucho al Liverpool y bueno, creo que para mí es el favorito mañana. El Bayern también debería ganarle al Salzburg. Y de aquí pues ya es salir pues los equipos que van a pasar a o cuartos de final. Y el día de mañana pues, y el día miércoles pues tendremos el gran partido, el esperado partido, el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Recordemos que los parisinos ganaron el partido de ida 1-0. Y este partido pues va a estar echando candela. Creo que Mbappé tiene una pequeña lesión y es duda su participación para el día miércoles. Y en la otra yunta tenemos que el Sporting estará recibiendo al Manchester City, que bueno, está liderando 5-0 en el global. Creo que va a ser muy difícil que el equipo de Guardiola no esté en la siguiente, en los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Un equipo que bueno, se ve grande, se ve sobrado. Yo creo que es uno de los equipos que pudiese estar aspirando a estar en la final. Por supuesto, muy voy a estar muy al pendiente. Pero mañana creo que voy a poder, me voy a inclinar por ver el partido entre el Liverpool y el Inter. Va a ser un partido que se va a jugar a muerte y bueno, ese va a ser mi vaticinio. Tu equipo, Roberto, el Manchester United, bueno, todavía no ha jugado, va la semana que viene. No tengo más juegos pautados de la Champions para estos dos días. Y déjame decir, se reiteran el día. Tú juegas el día sábado. El martes 15, Roberto. Juegas tú el martes 15, estarás visitando al Atlético de Madrid. Bueno, un partido pues sumamente interesante. Están empatados en el global, así que aquí no cabe margen de error. Y sí o sí, el Manchester o el Atlético tienen que ganar el partido para pasar a la siguiente fase. Igual el Ajax de Ámsterdam visita al Benfica de Portugal. El día miércoles 16, pues la Juve visita al Villarreal y el Lille hará lo propio con el equipo Chelsea, que es uno de los equipos que fuerte aspirante a liderar y o estar en la final de la Champions. Así que bueno, esos son los partidos que vamos a estar pendientes de ellos y creo que vamos a tener mucho movimiento y bueno, quizás sorpresa, porque Los equipos se han preparado y ya pues no hay enemigo pequeño. Así que muy, muy atentos con esta información futbolística. Bueno, en otro orden de ideas, estoy muy contento, Roberto, porque se reanudó el campeonato de motociclismo. Estoy muy contento porque tenemos deportes a motor de vuelta. Y bueno, caramba, ha sido pues un fin de semana de muchísimas sorpresas. Estoy muy contento. Creo que vamos a tener una temporada que nos va a brindar muchas nuevas caras visitando el podio. Y bueno, empezar en Qatar es algo ya de costumbre, pues. Y un fin de semana muy emotivo a nivel de los deportes a motor. La semana que viene tendremos también el comienzo de la Fórmula 1. Esta es otra de las disciplinas motor que la gente está esperando. Muchísima afición, muchísimas, ¿cómo les diría? Expectativas por lo que va a ser esta nueva temporada y por lo que van a traer los pilotos. Y bueno, nuevos reglamentos, nuevos diseños de vehículos. Creo que también va a traer muchas cosas por las que hablar el comienzo de la Fórmula 1. Decir que, bueno, tuvimos en la primera jornada de la MotoGP, y mejor dicho, de todo el campeonato, tuvimos un podio netamente italiano. Las tres categorías fueron dominadas por italianos. En la categoría Moto3 ganó Andrea Migno, un piloto que esos prometedores que vienen en aumento. Este muchacho pues que perteneció a la escuela de Valentino Rossi, igual que el que ganó en las tres categorías, Roberto, fueron alumnos de Valentino Rossi, el cual debe estar muy contento y muy orgulloso, tanto de Andrea Migno como de Celestino Vietti y Enea Bastianini, que fue el ganador de la MotoGP. Y cabe destacar, Roberto, que esto es algo interesantísimo. Enea Bastianini ganó con una Ducati el año pasado y ganó con el equipo, un equipo debutante. Primera vez en la historia que un equipo debutante en el motociclismo logra llevarse la victoria. Este es el equipo de Fausto Gresini. Recuerden que Fausto Gresini murió. Fausto Gresini fue uno de los pioneros en el motociclismo. Tuvo equipos tanto en MotoGP como en Moto2. Y su señora esposa y los hijos pues se encargaron de la escudería y bueno, lograron llevarse la victoria en una tarde pues muy, muy, muy interesante. Pues bueno, hubo lágrimas, hubo de todo tipo de manifestaciones de cariño por lo conseguido en este debut pues de la escudería, que bueno, la esposa y los hijos pues la tomaron en sus manos, y bueno, llegaron a lograr la victoria con Enea Bastianini. Muy contento, y lo interesante es que el campeonato no comienza con los principales favoritos, sino que bueno, comienza realmente de una manera bastante, bastante interesante, de muchas sorpresas, y creo que la temporada va a estar pues muy, muy, muy, muy buena. ¿Qué te parece esto? Oye, pues pues muy bien, o sea, qué bueno que el motociclismo ha regresado. Lo único que no me cuadra es cómo es que fue en Qatar. Yo no sé para qué en Qatar hace un calor extremoso y que por eso el mundial va a ser en noviembre, diciembre, ¿por qué hacerlo en marzo? ¿No se derritieron los pilotos? No, recuérdate que esta carrera se corre de noche, en un circuito muy espectacular, un circuito muy bello, con una iluminación, una tecnología, una seguridad pues brutal, y bueno, esto obviamente no afecta a los pilotos. Creo que si algo tiene esta gente del Medio Oriente es que sabe hacer las cosas, tienen tecnología, tienen las herramientas, y bueno, mira, maravilloso, maravilloso lo que han venido haciendo año tras año. Este año, como novedad también, debo decir que se han sumado como circuitos, se ha sumado Termas de Río Hondo, Argentina. el circuito de Indonesia, circuito de Finlandia, que también lo tenemos nuevo, y como había comentado en otros programas, pues ya con la pandemia, digamos, un poquito más controlada, la gira asiática, que había sido suspendida, pues llámese Malasia, Australia, China, para ver, todas las giras situadas, la gira europea, Malasia, que entra como, no, Malasia no, Indonesia, Terma de Río Hondo, que retoma, y se me está escapando ahorita un circuito de los nuevos, ¿ok? Esta no, la, realmente es que tengo un pequeño lapsus, pero bueno, va a estar muy interesante el campeonato, eso te cuento. Bueno, y hablando de fútbol, que no, venga. Es que justo te iba a preguntar algo de fútbol, pero no necesariamente lo del Querétaro contra el Atlas, sino tu opinión de que Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, decide vender el mismo y donar las ganancias a las víctimas de guerra de Ucrania. ¿Cómo ves esto? Pues mira, oye, muy interesante, muy interesante. Ahora el panorama del fútbol europeo con este problema de la guerra entre Ucrania y el país y Rusia, pues bueno, va a traer consecuencias serias a nivel deportivo, a nivel, obviamente, ¿cómo se llaman? De copas, donde están incluidos equipos rusos, que han sido suspendidos no solamente el Mundial o equipo o partidos de UEFA, sino que también esto trae como consecuencia que todos los equipos rusos pues sean execrados, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de la FIFA, sino de todo tipo de competencia europea. Aquí, como dicen, pagan justo por pecadores y a nivel mundial pues habrá que hacer muchos ajustes en todas las competencias donde haya intervención de equipos del norte, ¿ok? El norte de Rusia y toda la comunidad. Eso te cuento, Roberto. Eso va a estar pues bastante delicado, esa situación. Pues sí, además, sin verlo ni temerlo, ¿no? O sea, el hecho de que pues él que es ruso venderlo y todo, bueno, es un tema muy muy particular. Sí, es así. Bueno, y ya que ahora estamos hablando de fútbol y todo sus implicaciones, bueno, creo que el tema que más está en boga ha sido lo sucedido en México, la tragedia de México. ¿Qué nos puede contar un poco al respecto? Porque uno que no está allá, pues, no puede percibir lo que en el país se vive, se comenta y se dice. Más de 15 muertos. ¿Qué noticias puedes tú, sin extendernos mucho, obviamente, porque pues eso sería muy rudo y un poco difícil pues hacerlo. ¿Qué hacemos con el fútbol mexicano, Roberto? Uy, pues mira, o sea, te voy a dar mi opinión, escucho la tuya, si quieres, te leo un tweet de un aficionado que estuvo en el estadio y que vivió esto, en carne propia, ¿ok? Pues estoy triste y a la vez enojado. Estoy triste por lo que está pasando, que no es de ahorita, ¿eh? Esto ya lleva muchos años. Yo, Iván, dejé de asistir al fútbol mexicano. Yo le iba a un equipo, ¿no? Y que los jugadores unas divas y los directivos unos mediocres. Y dejé de irle a ese equipo, al que le fui muchísimos años, Pero no nada más fue por eso, sino también porque las porras se convirtieron en barras. ¿Sí? La porra es un grupo de personas en el cual pues apoyas a un equipo. Y entonces las porras dejaron de existir para existir las barras, y eso lo emularon de Argentina. No sé si en Argentina sean iguales, pero aquí en México las barras empezaron a tener un poder muy importante dentro del equipo, en el cual los equipos pues tenían sus barras y les daban boletos gratis a estas barras para que fueran a apoyar al equipo. Entonces las barras aprovechaban eso, y entonces si eras local pues no había problema. Si era ibas de visita, pues entonces el equipo lo que hacía es que enviaba camiones a estas con estas barras a esas ciudades. Si era de una hora, bien. Si eran de 8 o 10 horas, pues también, ¿no? Porque al final de cuentas te pagaban no nada más el boleto, sino el transporte. Entonces las barras pasaron de ser algo familiar a ser algo agresivo. Eso es lo que pasó con las barras en México. Entonces hay barras muy famosas aquí en México, no me sé el nombre, pero son de equipos como América, Pumas, Atlas, estos los de Querétaro, etc. Y entonces se han vuelto súper agresivas, ¿sí? En el sentido de que antes a lo mejor tú podías estar en una barra, en una porra, perdón, ¿sí? Donde estaba esta porra, y entonces corrías el gol del rival y no te pasaba nada, ¿sí? Porque era más familiar. Si hoy estás en el espacio donde está una barra y coreas el gol del rival de la barra, no sales vivo. Te madrean, te quitan la ropa, te roban. Y ese grave problema es lo que ha hecho que muchas familias, e inclusive yo te puedo decir que a mí ya no me gusta asistir a los partidos de fútbol mexicano, se vuelve súper agresivo. Y pensemos en lo siguiente, Iván. El fútbol, los partidos de fútbol para muchas familias es el momento de esparcimiento familiar. ¿Sabes qué? Yo le voy a mi familia, yo le vamos a tal equipo. Y entonces el sábado o domingo juegan, pues me llevo a mi familia, pago los boletos, a lo mejor papá, mamá, dos hijos, pago el boleto y ahí estamos disfrutando, que sí, que hay gol, que no, pero estamos todos en familia. Entonces los partidos de fútbol en México han dejado de ser familiares porque pues no nada más son las barras, hay otro tipo de problemas. Sí, que muchos son ocasionados por la cerveza, pero ese es otro tema y que siempre, siempre va a pasar. Entonces, el problema del fútbol mexicano y Iván, es que ya es súper violento. O sea, yo te voy a decir que yo me vengo enterando de todo este desmadre. Yo estaba en otra ciudad, en un fin de semana fuera, y entonces me vengo enterando de esto por un tweet, y de repente digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y muchos tweets hablando de lo que había sucedido. Yo trato de no irme con lo que la gente dice, sino de un medio calificado, un periódico, un canal o una página de internet que pues tenga compromiso con lo que está anunciando, no así con lo que de tu pasión lo dicen, ¿no? Digo, para no pensar lo contrario, porque sí había tipos que decían, ¡ay, 20 muertos, miles de heridos! Dije, no manches, pero obviamente son personas que alimentan el odio para pues, que haya algo al respecto. Entonces, bueno, Iván, es triste esto que está pasando. Déjame nada más finalizar y quiero escuchar de tu lado qué es lo que quieres decir. Yo vi un video de un chavo que posteó en Twitter, el video dura como 40 segundos. Él está hasta arriba, ¿sí? Hasta arriba del estadio La Corregidora, que es en Querétaro. Y entonces está diciendo, ¿por qué hacen esto y demás? En ese video afoca a dos grupos. El primero es cercano a la cancha, ¿sí? Donde estaban unas 10, 12 personas del Atlas pateando a uno del Querétaro, ¿sí? Que me imagino que era de la barra del Querétaro, pateándolo así sin control, ¿eh? O sea, con un odio impresionante. Y voltea a este chavo del lado derecho, como a 20 metros de él, ahora la barra de Querétaro, haciendo lo mismo con uno del Atlas. O sea, el tipo totalmente desmayado así, y le seguían dando patadas en la cara, en la cabeza. No, no, no, qué tristeza, Iván. O sea, ¿qué te digo tú? ¿Tú qué opinas de esto? Mira, muy triste que esto suceda. Está todavía en pleno siglo, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de justificativo. Yo tenía tiempo que no veía una acción como esta a nivel del fútbol. Eso es algo que no tiene justificativo. Y lo que tú dices es muy cierto. Se han convertido lo que dicen en las barras bravas, ¿no? A través de la historia, pues sabemos de equipos con tradición agresiva, como son los ingleses, por ejemplo. Los ingleses tienen una fama de que donde van destruyen todo, ¿okay? Pero bueno, ya llegar a este punto de que se murió un poco de gente, de que, wow, es muy bravo, ¿no? Es muy bravo, es un retroceso, ¿no? como yo decía, es como ir atrás en el tiempo y... wow, qué difícil es afrontar eso, sobre todo en estos tiempos donde parece que la violencia predomina, ¿no? Esto es como alimentar más la violencia. Ahora, el problema es qué va a pasar después, cuáles son las sanciones, qué va a hacer la Liga Mexicana. O sea, creo que lo tomaron de una manera muy, pero muy suave. Debieron haber suspendido los partidos del día siguiente. Yo veo que todo continuó sin ningún problema. O sea, wow, aquí esto es muy serio. Yo creo que la Liga Mexicana tiene que ser sancionada por la FIFA, ¿ok? Inclusive penado hasta de no ir a un mundial, porque lo que sucedió, la verdad es que no se justifica. Y ojo, muchos equipos han pasado por temas de violencia, pero nunca se ha llegado a esto que sucedió, algo tan bochornoso, donde hubo vidas humanas, por Dios. Esto es muy grave y yo creo que, espero que esto sirva de ejemplo para que se tomen medidas, hasta, bueno, todo tipo de sanciones, desde jugar sin público hasta inclusive no jugar. Yo creo que no se puede ser tan blandengue, ¿no? como ha sido hasta ahora la FIFA con la Liga Mexicana, y la Liga Mexicana, por su parte, pues bueno, que actúe como si no hubiese pasado nada. Eso me parece, pues, bastante bochornoso, dígalo, diciéndolo o visto desde esta ventana, pues, visto de aquí, de este país. Así que, bueno, esperemos que cosas como estas no se repitan, Roberto, y que sigamos adelante. El deporte está hecho para disfrutar, para compartir con amigos, para la sana diversión, porque, oye, si tú eres de los Steelers y yo soy de los Patriotas, no nos vamos a caer a golpes por eso. La idea es pasarla bien, la idea es que el deporte una a la gente, que haya sana rivalidad. O sea, ¿por qué llegar al odio? Eso es lo que yo no puedo entender. Así que, bueno, es mi comentario, y espero que cosas como esta, pues, no se vuelvan a repetir. Dime, Roberto. Pero déjame decirte que no van a haber ninguna sanción. No sé si la FIFA sanciona a México, la verdad no lo sé, pero por parte de las autoridades, no tanto las autoridades, sino de la Liga Mexicana de Fútbol, va a haber cero sanciones. Cero, ¿sí? Atlas acaba de ganar, por lo que platicó Luis hace unos meses, ganó el campeonato, o sea, el campeón ahorita. Sí, uh-huh. Querétaro, pues creo que no ha ganado, no tengo idea, pero no va a haber sanciones. Ahorita ya debió haber sido así. Lo único que hubo fue que decidieron suspender, no cancelar, suspender los partidos de esta jornada, pero no ha habido nada más. O sea, ¿por qué a los dueños les entra por uno y un oído y les sale por otro? ¿Y por qué? porque sabe que a la gente se le va a olvidar. No, pues ahorita hacemos esto y luego volvemos otra vez. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a jugar sin personas, o sea, sin público? No, pues eso puede ser por uno o dos partidos, pero luego lo van a volver a hacer. Y es que el tema, Iván, son los equipos que fomentan las barras. Uh-huh. Sí, cierto. Cierto. Hay una amiga compartió algo en Twitter, ¿sí? De una cuenta en la que en el tweet del sábado decía, así esta cuenta, que se supone que es de Gallos Blancos, o sea, no es lo oficial, pero es de un aficionado, que ya, ¿sí? Y decía, lamentablemente el partido de hoy no pudo concluir, sin embargo, en las tribunas ganamos, ¿sí? En las próximas horas, más información, los dejo porque hay mucho que limpiar del rival, ¿ok? O sea, no nada más es, o sea, ese tipo de personas, o sea, lo que quieren es pelea, ¿no? Y y la van a conseguir. Y entonces al equipo le vale, pues bueno, yo sigo vendiendo playeras, bueno, yo sigo vendiendo la televisión. La verdad no es bueno. Déjame, te voy a leer, me voy a tardar unos 5 minutos o algo así en leerte todo el tweet de un chavo que se llama Beto Valdivia, que le va al Atlas, que fue a ese partido junto con su esposa y redacta en un hilo de Twitter esto. Y dice, no había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, o sea, esto lo puso ayer sobre antier, pero no puedo quedarme callado. Se tomó una foto con su esposa 15 minutos antes de la tragedia, celebrando parte de su aniversario. Y ellos decían que le había tocado muy buen lugar, los dos con playeras del Atlas. Entonces, era atrás de las bancas, sin sol y con gente tranquila. Él le decía a su esposa, de todos los partidos de visitante que he vivido, es en el que he visto a más familias y niños de Atlas. Y en cuestión de minutos todo cambió. Notaron peleas en diferentes sectores del estadio, sin ningún personal de seguridad que se acercara a separarlos. Volteando hacia la barra de Gallos, veían cómo empezaba a moverse una masa hacia los pasillos al no poder cruzarse por las butacas. En ese momento supo que ya estaban en alto riesgo. Posterior a eso, aún con el partido jugándose, comenzaron a invadir la cancha, provocando que jugadores y staff se resguardaran hacia los vestidores. Segundos después, toda la gente del Atlas que estaba en la zona oriente brincó a la cancha para buscar resguardo bajo el estadio. Por la mente de este chavo solo pasaban dos cosas, brincarnos a la cancha o buscar apoyo con la gente querétara. Jamás olvidará la imagen de ver frente a todas las personas del Atlas que estaban en la cancha desesperados, buscando auxilio. Jóvenes, mujeres, niños y adultos mayores. Yo vi una imagen de una familia que cruzó corriendo, papá, mamá y dos niños pequeños cruzando la cancha para evitar que los golpearan. ¿Sí? Eso es lo que yo veo. Perdón. Continúo lo que dijo este chavo. Volteando a su alrededor, cada vez veía a menos rojinegros, que son del Atlas, en la zona de butacas. Buscaba a alguien que los auxiliara. Su esposa ya no podía contener y quería que salieran corriendo de ahí. Él sabía que ya no era seguro nada, pero salir a los pasillos era lo peor. Y entonces déjame decirte algo, Iván. Hace como 35 años en el estadio de CU, que es donde juegan los Pumas de la UNAM, hubo una serie de muertes cañón porque en los pasillos hubo un evento, jugó Pumas contra no sé quién, y entonces las autoridades se asustaron por toda la gente que estaba corriendo y cerraron los pasillos. Y entonces la gente empezaba a empujar a la otra gente, a las que estaban enfrente, y murieron gente apachurrada. Yo me acuerdo de haber visto a un señor, yo tenía como 12 años, 12, 15 años, de haber visto a un señor con su hijo en sus brazos, o sea, un niño de 8 o 9 años, muerto. Por eso este chavo dice que meterse a los pasillos era lo peor. Entonces, continuando, él dice, comenzaron a subir las escaleras más por la presión de los gritos de la gente que por su voluntad. Afortunadamente, antes de salir al pasillo, una persona de Querétaro nos frenó y dijo: no salgan, quítense ya sus playeras, que eran las del Atlas. A la par, un grupo de personas los rodearon cubriéndolos. En lo que él se quitaba su playera, un chavo de Querétaro desesperado le entregaba su playera a su esposa para que se la pusiera encima. En el caso de este chavo decía, ¿no? Da lo mismo salir con o sin playera. Mientras su esposa imploraba porque alguien le diera alguna sudadera. Un señor de la tercera edad y su hijo se pusieron a su lado y dijo: nosotros lo sacamos. Pidió a su hijo que le diera sudadera a pesar de que él no quería, por el mismo miedo de sentirse en riesgo por ayudarlos. A esas personas, bueno, le dieron las gracias, ¿no? Le salvaron la vida. El camino hacia el coche fue eterno. Vieron ya a personas inconscientes tiradas en el suelo. Las personas que estaban con ellos se acercaron hasta un puesto para comprar una playera y ellos pudieron irse hacia su destino. Imagínate lo que es. O sea, cierto, personas que hacen algo malo contra los demás, pero también personas que están viendo esto y ayudan a los demás sin pedir nada a cambio. Así continuaron sobre la calle viendo cómo continuaban estos vándalos, delincuentes, golpeando personas inocentes. Por más increíble que parezca, a escasos metros de llegar a su auto, aún serían en peligro. Justo frente a ellos venían dos asesinos buscando gente. Del Atlas, con armas indescriptibles, una especie de tubo rodeado con cadenas. Imposible que las hayan hecho en ese momento, ya la traían preparado. Esto, Iván, es porque el año pasado en Guadalajara jugaron y hubo también problemas. Entonces, yo leí un tuit también que decía que habían llegado ya como grupos de choque para golpearlos, que de todos modos sí o sí iba a haber una pelea ahí, ¿ok? Entonces, continuando, estas armas indescriptibles las arrastraban en el pavimento para que rechinara, causando aún más terror. Solo tomó de la mano a su esposa y le dijo entre labios: disimula, ya casi llegamos. Sin inmutarnos ni agachar la cabeza, pasaron a medio metro de ellos logrando salir ilesos, ¿ok? Y entonces, hace un llamado, obviamente, a la Liga de Fútbol Mexicano, la Federación de México, de fútbol, etc. Iván, puta, imagínate el miedo, o sea, de este chavo que se ve que tiene 28, 30 años y su mujer, si no es por la gente de Querétaro que le da las playeras que compraron para que se la dieran a él, no hubieran salido de ahí. No. Wow, eso se cuenta y no se cree. Impresionante. La verdad que es impresionante. Es horrible. Bueno, y esto pasa, y en Argentina también es muy radical, te cuento. Argentina es muy radical. Si tú vas a un partido entre el Boca y el River Plate, no pueden ir hinchas del equipo contrario ni a la Bombonera, ¿cómo se llama? Ni al, ¿cómo se llama? El estadio del River, señor Furita. El estadio del River Plate, que es muy famoso, no pueden ir hinchas del Boca porque se matan. Eso no puede ser, el deporte no puede ser para caerse a golpes y eso. O sea, yo creo que hay maneras sanas de tener rivalidad, que no sea matándose, por Dios. Estamos en pleno siglo XXI, que esto esté pasando es algo insólito, de verdad. No tiene ningún tipo de justificativo. Total, no debería de pasar. Debe de haber, yo creo que no va a haber sanciones a menos que la FIFA los obligue. Que vamos a ir platicando de estos en las semanas a ver si pasa algo. Sí, es correcto. Bueno, sabiendo de las cosas tristes, pero que hay que mencionar, porque hay que mencionar que esto no puede pasar por alto y por eso lo comentamos. Hablar de otra disciplina deportiva, a menos que no tengas otra cosa que más decir de esto, me gustaría destacar el triunfo precisamente de la tenista Leila Fernández, que le ganó a la colombiana. Pues esto fue precisamente en México. en México. ¿En la abierta? Sí, que ganó el abierto de Monterrey. Ah, abierto de Monterrey. Sí, abierto de Monterrey, donde, pues, y la ganadora, Leila Fernández, en una final inédita, porque realmente esta chica había hecho muchos méritos para venía jugando muy bien la colombiana. Y Leila Fernández, pues, es una chica que luego de haber clasificado en el US Open y haber llegado a la final y perderlo con la esta chica Raducanu, pues bueno, no había tenido mucha suerte, ¿no? Parece que no parece que como que se quedó un poco estancado, a pesar de que el número 21 del mundo, pues derrotó en tres sets a Camila Osorio, número 44, para levantar por segundo año consecutivo el trofeo WTA de Monterrey. Marcador de 6-7, 5-6-4 y 7, para ver, 7, ay caramba, se me escapó la cosa aquí, ajá, 6-7, 5-6-4 y 7-3 y 7-6. Entonces, un encuentro donde, bueno, hubo muchas cosas interesantes. Y bueno, me gustan este tipo de finales porque obviamente no son jugadoras muy rankeadas, ¿no? Y eso pues hace que bueno, que se vean también caras nuevas, ¿no? Me encanta eso. Bueno, y el dramatismo por el marcador final, donde esta chica nacida en Montreal, pues levantó 5 match points que en contra. Pues bueno, esto es increíble. Pues bueno, la colombiana tuvo el partido también en sus manos y no lo pudo cerrar. Todos sabemos que esta chica, Leila Fernández, es muy, muy aguerrida. Y bueno, mira, nada, excelente. Quería hacer este comentario. Bueno, eso te quería comentar y bueno, no sé en la rama, en este lado, en la rama masculina, pero bueno, ¿qué te parece esto? No, oh, pues muy bien, además, por lo que vi, ella ganó la categoría de juniors el torneo Roland Garros, entonces, pues siempre es importante tener nueva sangre y que vaya ganando, ¿no? A lo mejor Leila va a estar en boca de todos por los triunfos que va a tener en torneos futuros, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que me parece también muy bueno es que México se ha convertido en sede de torneos interesantes también. También tuvimos el trofeo de Acapulco también, donde vinieron jugadores de la talla de Stefano Tsitsipas, por favor, que, o sea, qué calidad eso, ¿no? Me encanta que de este lado del mundo, pues también, y que bueno, y que México pueda ser sede, ¿no? Esto es muy bueno. No sé ahorita, creo que, bueno, México, yo creo que México, desde la era de Raúl Ramírez, no ha tenido un jugador que tenga esa presencia, ¿no? Por el lado mexicano, no sé qué jugador esté rankeado o esté por lo menos ahí con posibilidades de meterse en una buena, digamos, posición en el ranking, ¿no? Porque uno siempre aboga por los jugadores latinos, como en este caso los argentinos que tienen muy buena representación, con, por ejemplo, Dieguito Schwartzman, por ejemplo, que ese pequeñín pues siempre lo he metido en todos los circuitos, jugando y dando lo mejor de sí. Ahora por ahí viene, Roberto, el torneo de Indian Wells, que wow, o sea, otra gran competencia donde todo el mundo quiere participar aquí en Indian Wells y por supuesto Rafael Nadal no será el único, ¿no? vamos a tener definitivamente muy buenos participantes aquí en esta competición. Pues mira, así que bueno, fuera de Raúl Ramírez, hubo, creo que Raúl Ramírez fue el mejor rankeado en su momento, pero hubo un par de jugadores muy buenos mexicanos. Uno fue Leonardo Lavalle, que inclusive medía más que yo, creo que medía 1.95, en los principios de los 90s. Y a mediados de los 90s hubo uno que Luis comentó hace unas semanas, se llamaba La Araña Herrera, ¿sí? Y ambos eran buenísimos en dobles, jugando juntos. Entonces, pues sí, no ha habido muchos mexicanos, pero creo que fueron los mejorcitos. Claro. No, buenísimo, excelente, Roberto. Bueno, yo por mi parte no tengo más ningún otro tema. No sé de qué otra cosa pudiésemos comentar, si tienes algo más que pudiésemos aportar. Pues maravilloso. Noticias de la NFL y es lo único que yo traigo. Ok, venga. La primera es que del martes 1 de marzo, que fue la semana pasada, al día de hoy, lunes 7 de marzo, se dio el NFL Combine, ¿sí? Básicamente es un evento donde solamente se le invitan a 300 jugadores a asistir a este evento, que son los mejores jugadores de college en las diferentes posiciones, ¿sí? Hay de todo, quarterbacks, running backs, guards, tackles, o sea, defensivos, cornerbacks, safeties, de todo, ¿sí? Para hacer una variedad de exámenes, tanto médicos, mentales y físicos. Y de Iván, digo, no tengo los datos de quiénes participaron y cómo les fueron, etcétera. Sin embargo, el NFL Combine es tan importante que han habido equipos que en el momento en el que vieron cómo se desenvolvían estos jugadores, decidieron equipos no irse por estos jugadores o sí irse por estos jugadores y hacer trades para llegar a eso. Parte de eso, si platico de mi lado, o sea, del lado de los Steelers, Troy Polamalu y Roethlisberger fueron jugadores que fueron tomados por los Steelers y fueron y llegaron en trades gracias a que ellos vieron cómo estaban cómo se comportaron estos jugadores en el NFL Combine y por eso avanzaron y fue una muy buena apuesta, ¿ok? También es importante que sepas que el NFL Combine es aquel jugador que no asiste al NFL Combine baja sus puntos directamente. Entonces, el NFL Combine es un evento súper importante para todos aquellos jugadores que quieren ser tomados por los equipos. ¿Y quiénes van de los equipos? Obviamente, van los scouts, ¿sí? El director de personal, el general manager, los coordinadores ofensivos y defensivos y el head coach. O sea, sí va toda una plantilla. Estás hablando de 10, 12, hasta 15 personas por equipo que van directamente para decir, o sea, teníamos este pensamiento de este jugador, lo corroboran o lo quitan. ¿Vale? Uh-huh. Okay. Muy bien. Este es bueno. Uno. Dime. Ajá, el otro tema interesante, bueno, no lo hemos conversado, la suspensión de Calvin Ridley de los Atlanta Falcons en una temporada por apuestas en partidos de la liga. De eso lo comentamos esta tarde vía chat y bueno, efectivamente Luis hizo un comentario pues muy pertinente en cuanto a la educación de los jugadores. Me pareció pues interesante y fíjate, ¿no? Esto es otro tema recurrente. Lo que pasa es que la gente tiende a estereotipar a los jugadores, ¿no? por, bueno, porque a veces los vuelven dioses y creen que los jugadores, pues, los jugadores también son seres humanos que caen en las mismas tentaciones, obviamente por mucho tipo de cosas. Okay, este es el caso de Ridley. Bueno, lo vimos en el caso de Pete Rose, que fue execrado del béisbol por haber hecho apuestas. Yo realmente pienso eso, ¿no? Que la falta, muchas veces la falta de inteligencia y la falta de educación, de no respetar lo que se hace, es sudarse la camiseta para caer en este tipo de problemas, es muy, muy triste. Lo cierto es que Calvin Ridley, un jugador interesante, un jugador potencialmente bueno, ahora con 2 años de inactividad, bueno, se convierte en un jugador que pierde valor en el mercado a la hora de que pueda ser cambiado sin jugar 2 años, pues lo veo complicado. ¿Tú crees que sea el fin de su carrera o que pueda optar por regresar a la liga, Roberto? Pero no creo que sea el fin de su carrera. Él tiene derecho a apelar, que yo creo que ya apeló en estos 3 días, para ver si le reducen el castigo. Pero si no le reducen el castigo, tendría que regresar hasta el 15 de febrero del 2023. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó, Iván, para entender mucho mejor este concepto. En noviembre del 2021 hubo un periodo de 5 días en el que Ridley apostó directamente desde su celular. Él no estaba con los Atlanta Falcons porque estaba con una enfermedad que no, perdón, en una lista que no era relacionada a una enfermedad o a una lesión. Entonces, en esos 5 días, uh-huh, apostó a varios partidos de Atlanta, ¿sí? Que indicaban, que él apostaba que iba a ganar. ¿Cómo fue que la NFL se da cuenta de esto? Pues desde que la Suprema Corte de Justicia, hace 1 o 2 años, yo me acuerdo, autoriza que pueda haber mucho mayor... abre, digamos, lo que son, tiene una apertura para las apuestas online, y eso lo platicamos hace 2 semanas, por la semana pasada, no me acuerdo. Lo que ha hecho la NFL es que está tiene información por parte de todos estos books online para saber cuáles de sus jugadores de la NFL han apostado, porque está prohibido por la NFL que los jugadores puedan apostar. Inclusive está puesto en el contrato colectivo con los jugadores, ¿sí? Con el sindicato. Y aún así, este chavo apostó. ¿Cuánto fue para esto? Esto no nada más es para los jugadores. Es para los jugadores, para los coaches, para los dueños, para los oficiales, o sea, los árbitros, para cualquier persona que esté empleada en la NFL, no pueden apostar partidos de la NFL. Así de sencillo, ¿sí? Y entonces, uh-huh, ¿qué es lo que hace? Pues él agarra, en estos 5 días, en estos días que te digo que estuvo fuera, ¿sí? Le dijo a los Atlanta Falcons que necesitaba solucionar problemas mentales. Por eso fue que salió en esos momentos y ya no regresó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues apostó $1,500. Y él agarra y dijo en tweets hoy, aposté $1,500, total, no tengo un problema de apuestas, ¿no? Me suspendieron un año. Bueno, voy a regresar con mejor salud el próximo año. Pero creo que sí es un problema. Creo que, como bien dices, los vemos de manera diferente y ellos ya se sienten de manera diferente y creen que porque son grandes jugadores van a poderse brincar las reglas. Y la regla era muy sencilla. No puedes apostar y él apostó. O sea, ¿En qué cabeza cabe? Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Esto es así. Se creen superhombres. Pues pueden hacer lo que les dé la gana por ser jugadores estrellas y conocidos. Pero bueno, esto es una... Bueno, había que comentarlo porque digamos que fue la noticia bomba justamente en estos días, ¿no? Entonces, bueno, había que comentarlo. Bueno, entre otras noticias, bueno, tenemos por aquí que los New England Patriots se desprenden del linebacker Kyle Van Noy, jugador que me gustaba muchísimo. Lo dejan en libertad. Ya Kyle Van Noy había jugado previamente una temporada con los Dolphins, luego regresó a Patriots y ahora, bueno, fue puesto en libertad y, bueno, crea unos 4.1 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial, casi durando el espacio actual que tienen los Patriotas para maniobrar financieramente bajo el límite. Bueno, claro, obviamente son movimientos que buscan también tener un poquito de holgura económica, ¿no?, para poder interactuar. Entonces, esa es una de las noticias también que me sorprendieron un poco, pues obviamente porque, bueno, Kyle Van Noy fue un baluarte pues en la defensiva de los mariscales de campo. Otra noticia, Roberto, es que los Arizona Cardinals le extienden contrato al head coach Cliff Kingsbury y al gerente general Steve Kine, que quiere decir que confían y le dan ese espaldarazo a Cliff Kingsbury luego de que fracasaran pero rotundamente y que, bueno, los Arizona Cardinals fue uno de los últimos equipos en perder el invicto. Recordemos que llegaron hasta 9-0 y luego cayeron pero estrepitosamente. Más sin embargo, se le dio una oportunidad para que continuara dirigiendo al equipo. ¿Qué te parece? ¿Tú consideras que Kingsbury merece esta oportunidad o tuvo que haber sido removido de su cargo luego de esta debacle? No, yo creo que sí estuvo bien que le dieran esa extensión. A final de cuentas, la debacle sí fue, Arizona fue el equipo número uno hasta cierto momento en el que empezó a bajar. Digo, nada más tienen que identificar qué fue lo que pasó, pero pues bien puesto. Ve lo que tenía Arizona antes. O sea, cuando eligieron a Kellen Murray, pues no estaba un buen ataque ofensivo. Ahora sí lo tuvo. Ahora sí ganaron partidos. Digo, algo tienen que analizar del por qué se dio esa cantidad de partidos perdidos. Pero yo sí se lo hubiera dado. Además, recuerda, los coaches que están solicitados son aquellos que fueron ganadores. Ve, por ejemplo, Doug Peterson. Lo corren de Filadelfia, llegó a un Super Bowl, lo ganó, 2-3 temporadas después lo corren y fue contratado por Jacksonville. ¿Por qué? Porque pues es un coach que fue exitoso, lleva un equipo. Entonces, si él, el head coach de Arizona estuviera libre, otro equipo lo fuera a tomar. Así es. Bueno, venga, bienvenido. Bienvenido a eso. A ver, ¿qué más tenemos entonces por aquí, Roberto, en el fútbol americano que nos quieras aportar? Nada, yo no traigo nada más. Ok. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que con esto entonces pudiésemos finalizar el podcast por el día de hoy, si te parece. Ah. Como les vengo diciendo, a falta de béisbol, creo que pues vamos a tener que ir improvisando con otros deportes. Ya tenemos nuevamente deportes a motor, ya comenzó la parte de motociclismo, y la semana que viene pues comienza la Fórmula 1, que trae muchísimas cosas interesantes, las cuales vamos a estar comentando en la siguiente edición del programa, junto con todos los resultados de la Champions que se avecinan, el torneo de Indian Wells. En fin, vamos a tener un abanico de, de cosas interesantes que espero que sea del agrado de todos ustedes. Por mi parte, Roberto, pues un placer haber estado contigo. Un gran saludo para nuestro querido Luis, que por motivos ajenos a su voluntad no pudo estar con nosotros el día de hoy. Así como me pasó a mí la semana pasada. Bueno, son cosas que suceden, pero bueno. Siempre con el mismo cariño estaremos aquí para cubrirnos en caso de que algo suceda. Se les quiere un montón. Recuerden que estamos en las redes sociales y por ahí nos pueden ubicar. Roberto, entonces te dejo para la despedida del programa. Pues de igual manera fue un gran placer estar contigo en esta edición, Iván. Y confío que la próxima semana Luis se nos pueda unir. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos siga. Confiamos que los veamos con gusto la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Chao.